Ey, ey, ya, ey, yo solo voy a dejar que fluya. Enséñame a hacer tu voluntad, ey, que solo voy a dejar que fluya. Muéstrame el camino y la verdad, que solo voy a dejar que fluya. Dame las fuerzas, papá, y que mi boca no se canse de gritar aleluya. Esta vida no ha sido como imaginé. En momentos donde tuve que hablar simplemente callé. Hubieron heridas donde me desangré, pero a pesar de todo lo malo que pasé sigo aquí de pie. Una sonrisa disfraza el dolor causado de tanto que he luchado y solo he fracasado. Ocasiones donde quedé de brazos cruzados por coger atajos que no me dieron resultados. Qué mala suerte pueden decir algunos, pero es que mi destino solo lo escribe uno, Dios. Estuve a la deriva y caminé sin rumbo y solo tenía que orar y mantenerme en ayuno. Qué difícil es tomar las buenas decisiones, creciendo con rechazos, complejos y depresiones, con personas que te esconden sus malas intenciones, pero sé que estás conmigo en todas mis aflicciones, Padre, por eso. Ey, ya, ey, yo solo voy a dejar que fluya. Enséñame a hacer tu voluntad, ey, que solo voy a dejar que fluya. Muéstrame el camino y la verdad, que solo voy a dejar que fluya. Dame las fuerzas, papá, y que mi boca no se canse de gritar aleluya. Y con esto no digo que otro tiene la culpa, al contrario, la culpa es mía por confiar en personas incultas de sangre fría y no tener puesta la mirada en el Mesías. No voy a nadar en contra de la corriente, debo ser inteligente y aferrarme al Dios viviente. Él transformó mi vida y eso lo tengo presente. No me debe de afectar lo que de mí piense la gente. Crean o no, mi llamado se va a cumplir. Y sí tuve que sufrir, pero ahora me siento free. Como el ave fénix, de la ceniza surgí. Y sé que nada puedo separado de ti. Y ahora que tu buen espíritu me guíe, no permitas que mi fuego se apague y se enfríe. Solo tú eres digno de que ante ti me arrodille, que tu luz divina me acompañe y siempre brille. Que solo voy a dejar que fluya. Enséñame a hacer tu voluntad, que solo voy a dejar que fluya. Muéstrame el camino y la verdad, que solo voy a dejar que fluya. Dame la fuerza, papá, y que mi boca no se canse de gritar aleluya.